solo en tu presencia, mi Dios. Solo en tu presencia yo puedo ver, Señor, la grandeza de tu amor. Solo en tu presencia yo puedo ver, Señor, cuán pequeño soy delante de ti. Al pensar que me has llamado para adorarte, te adoraré, Señor. Al pensar que me has llamado, te adoraré, Señor, te adoraré. Solo en tu presencia yo puedo ver, Señor, la grandeza de tu amor. Oh, mi Dios, solo en tu presencia yo puedo ver, Señor, cuán pequeño soy delante de ti. Al pensar que me has amado para adorarte, te adoraré, Señor. Al pensar que me has llamado, te adoraré, Señor, te adoraré. Dios, cántale al Señor la grandeza. Oh, tú eres grande, dile te amo.